Aunque puedo no pensarte si te pienso, y aunque tengo la manera de olvidarte, no te borro de mi piel. Simplemente porque no me da la gana. Y alégale al ampalle, a ver si un día le ganas. Solo acuérdate que todo santo tiene su momento. Lo que aquí te digo es sugerencia, no es ningún consejo. No le des a nadie más todos los besos que son míos. Dale de otros, dale de esos que carecen de sentido. Y los míos me los guardas para cuando pase el tiempo, pa' cuando la vida nos regale otro momento. Si puedes usar los labios, que yo también voy a usarlos, pero en besos desechables los demás voy a guardarlos. Como te besaba a ti, la neta yo no beso a nadie. Puedo hacer de todo, pero las mentiras no me salen. Tú dale tranquila, vive el mundo, vive tu momento, que aquí te esperamos, mis canciones, yo y todos mis besos. Yo aquí te seguiré esperando, chiquitita. Y puro grupo firme. No le des a nadie más todos los besos que son míos. Dale de otros, dale de esos que carecen de sentido. Y los míos me los guardas para cuando pase el tiempo, pa' cuando la vida nos regale otro momento. Si puedes usar los labios, que yo también voy a usarlos, pero en besos desechables los demás voy a guardarlos. Como te besaba a ti, la neta yo no beso a nadie. Puedo hacer de todo, pero las mentiras no me salen. Dale tranquila, vive el mundo, vive tu momento, que aquí te esperamos, mis canciones, yo y todos mis besos.